aquí recordando a Gisela Rubilar, asesinada el 9 de marzo en el marco de la guarimba frente a la comunidad Pie del Tiro. Necesitamos respuestas, nosotros, sus amigos, vecinos, familia, hijos, hijas, todos, con respecto a su asesinato. Estamos aquí recordando a Gisela Rubilar, asesinada el 9 de marzo en el marco de la guarimba frente a la comunidad Pie del Tiro. Necesitamos respuestas, nosotros, sus amigos, vecinos, familia, hijos, hijas, todos, con respecto a su asesinato. Bueno, estaba dedicada a Gisela. Nunca caído, siempre presente. Siempre presente. Siempre presente, Gisela. Nuestra historia. cielo nos reencontraremos. Esto no es en vano, es por libertad. En el mismo cielo nos reencontraremos. Esto no es en vano, es por libertad. Somos hermanos construyendo historia. Fuimos interrumpidos con ruido de balas. Somos hermanos construyendo historia. Fuimos interrumpidos con ruido de balas. Nosotros ya habíamos hablado esta vaina. Tenemos vida eterna y emancipación. Nosotros ya habíamos hablado esta vaina. Tenemos vida eterna y emancipación. Nunca ha caído los nuestros. Presente por siempre, presente por siempre. Nunca ha caído los nuestros. Presente por siempre, presente por siempre. Dice la Rubilar, presente por siempre. Presente por siempre. Dice la Rubilar, presente por siempre. Presente por siempre. No, nunca ha caído lo nuestro. Presente por siempre, presente por siempre. Nunca ha caído lo nuestro. Presente por siempre, presente por siempre. Dice la Rubilar, presente por siempre. Presente por siempre. Dice la Rubilar, presente por siempre. Presente por siempre. Cumbia. Cumbia bonita. Cumbia de lucha. Va por la libertad. Por la vida. Dice la Rubilar. Vida eterna. ¡Una bulla!